Ruth Barrales. Se prepara Francisco Barros. Tiene un corazón gigante. Tiene un corazón gigante. Thank you.

Para Platón. Un café para Platón. Yo sé que en cualquier esquina habrá poniendo este afán. Un hermoso restaurante